Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 37, grabado el miércoles 9 de noviembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Tenemos el agrado y el placer y el éxtasis de comentarles que en el estudio A, la noche de hoy, tenemos a Tico Man. ¿El éxtasis? ¿Cómo es? Sí. Estamos... Son las pastillas que te vendí hoy. También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Y tenemos a Julius. Boshura. Corrato, Cahuagualpa, Cahuagüki. Hasta ahí llegan nuestras clínicas de Jutés, ¿verdad? Jutés. No, también podemos decir Boshka. No llegué a ese capítulo yo. Te dormiste. Tenías termodinámica. También tenía sus clases de política internacional de Cuba y todo eso. Realmente tenía la clase de padre yo. No, en ese entonces no tenía clase de padre. Ahí estaba recibiendo barcas a dar uno. ¿Quién quita? Y la risa, hay que presentar. La risa que oyen en el fondo es el sensei vía Skype. ¿Qué pasó? Vía la Ouija. La Ouija tenebrosa. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más y vamos a darle inicio comentándoles un poco acerca de Podcast Alley y cómo está en nuestro ranking en Podcast Alley. Creo que Tico Man tenía la noticia. Vamos, Tico Man. Y tenía los comentarios también. Bueno, transmitiendo desde el helicóptero. Paso los comentarios primero. Ajá. Del helicóptero con asma. A ver, ¡qué alto iba, mijo! Tenemos tres comentarios nuevos. Uno que dice, keep on dudes. De un gringo, dice, great show guys, keep it up. ¿Y cómo nos oirán? No, es de Mausch 1. Gracias, Mausch 1. Muchas gracias, Mauricio. Boshuda, Mausch 1. De ahí dice, vote for Comic Geekos, I enjoy this site very much. Por Arriolac. Tiene que ser una de mis cuñadas. Será cuñada. Y también el último comentario en Podcast Ali. Estamos pasando el rolo, dice. A saber. Pero gracias. No será un río bien gordo. También. El rolo. Y si es una de tus cuñadas, la podemos acosar. No. Okay. Bueno, ni modo. Tenemos acosado a Naiden. Sí, hombre. Ya extraño. Pues. Saludos, Kiko, dice, gracias por el review de Dragon Ball, que quería escuchar acerca de Dragon Ball Z. Oye, nunca. ¡No me quedamos bien! ¡Qué bárbaro! Bueno, pero es que, solo para que estés tranquilo, sabemos que solo rascamos la superficie de la reseña de Dragon Ball, ya que es tan extenso, así que vamos a continuar hoy. ¿No? Estamos rascando la superficie. Del lotín, porque no nos paga Omar. Sí, dejo la tienda de los Geekos. ¿Cómo eso? Sí, noticia especial, especialísima del podcast. Para todos nuestros oyentes, ya está funcionando la tienda de los Comic Geekos. Pueden pedir ahí sus tangas. Ahí tenemos tangas, tenemos los geekochones, también en boxers, también tenemos camisetas, chumpas, suéters, ¿qué había? Había mugs para el cafecito, para tomar cervecita. Hay una bolsa muy buena, muy chida para guardar los paquines. La friki bolsa de los geekos. ¿Y qué más había ahí? Narciso International. Vaya niña, ¿ya están las pupusas? Ya están las. Así que pasen a. La dirección es www.cafepress.com pleca Comic Geekos. Es en comicgeekos.com está el link. En comicgeekos.com está el primer enlace ahí, es el de la tienda para que puedan llegar y comprar. Con cada compra ustedes ayudan a que deje de estar jodiendo Julio que le pague. Así. Regalale compre, compre. Así. Uy, no hay nada de Chana. ¿De Chana de Chita? No, de Chana, es material licenciado. De los chicos. Sí. Estamos nosotros impresos sobre las tangas. Me mata pasión. En la parte de adentro y con la lengua de fuera. rápidamente quitándonos las imágenes de la cabeza, continuamos con el siguiente. Y señoras y señores, el mejor meta ¿en qué puesto estamos? ¿En qué puesto estamos en podcast? Ah, ¿qué puesto estamos? 76. Sí, así que voten. ¿Cuántos, votos tenemos ya en el mes de noviembre? Lo menos que nos vi estuvimos en el 36. Sí, eso me acuerdo. Pero a medida que se va votando durante el mes, hemos ido bajando un poco en ranking. Es que hay otros shows que también la gente vota, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos ahora que hay shows en que la gente vota. O sea, que votan los oyentes, no solo los productores. Solo nosotros. Ey, no se me había ocurrido eso. Una magnífica idea. Ya te voy a votar a vos. Pero yo no tengo 32 puntos. En la posición 76 estamos. ¿Cuántos votos tenemos ya acumulados en el mes de noviembre, perdón? 32. ¿En noviembre? Bárbaros. Noviembre, sí. Mira. O sea que podemos romper récord otra vez. Apenas vamos al 9 de noviembre, amigos. Sigan votando. Cuando tengas una oportunidad, entrar a la sección de categoría movies. ¿En cuáles que estamos? Ah, estamos con ellos. Estamos en el top 5. Debemos de estar en el top 5. Wow. Siendo tan temprano en el año. El que le dio verga a Disneylandia. ¿Y a quién era el otro? Al Pato Donald, que le dio gripe aviar. ¿Cómo es? Ese hay que ponerlo en el blog. Sí, me lo dieron muerto al pobre. Sí, porque nuestros amigos que... Lo voy a poner. Buenísimo. Muy bien, continuando con el show. Posición 4 en movies. ¿Y a quién le ganamos? A Star Wars Action News y a Harry Potter le ganamos. Le dimos riata a Harry Potter. Ah, ese era The Force.net. ¿A The Force.net también estaba por ahí? No, está The Signal, Firefly, no sé quién diablo, Cinecast y Firefly Talk. Ok, muy bien, ahora continuando con el show. ¡Hey, vato! Man, check your mail. Así es, vamos a leer el email. Gracias, Chepe. Y en esta ocasión... Gracias, Pancho Villa. Tenemos... Ese lo mandó el sensei, no sé de dónde viene. De México. Sin embargo, tenemos un email muy, muy, muy interesante para el cual voy a tener que hacer una pausa rápidamente, cambiar de canción, vamos a cambiar el cassette. Porque este es de Francisco Temores. Como nunca nos escriben, tiene su propia canción. Sí. Pero ni vos ni yo tenemos nuestra propia canción. Ey, se me pegó los audífonos así, parezco Cyclops. Muy bien. Igual de luz. Eso es para el video podcast más adelante. Muy bien, Francisco Temores. Nos dice: Geekos, después de algunos problemas con el internet del trabajo, por fin he podido conectarme. ¿El trabajo? No he escuchado el episodio 35 ni el 36. Me solidarizo contigo, Temores. Eso de no tener el jefe local. Dice el que espera poderlo bajar mañana de una PC de un compañero, ya que él usa una Macintosh y los programas que yo les recomendé no jalan en ese OS. Pero ahora ya, por lo menos el 36... Uh-huh. Ya me lo bajó iTunes. Ah, buenísimo. Bueno, dice que yo veo que ya tienen su tienda. Estoy pensando en comprar alguna gorra, pero dígame cómo le hago. Fácil, dale clic a la gorra. Y así, es la que tiene puesta. Y dile, bye. Sube el mouse y lo levanta de la mesa. Ahí hay todo un proceso para hacer el checkout, donde pones tu tarjeta de crédito, tu dirección y toda la información al estilo Amazon. Y te mandan la mercadería a tu casa. Bueno, Geekos, pero si tienes algún problema, mandanos en mail el tu número de tarjeta de crédito. Sí, sí. Nosotros lo pedimos por y si mandas la tarjeta físicamente, aún mejor. Ah, más mejor. Bueno, Geekos, me despido. Sigan adelante con el show. Atentamente, Temores. Postdata, espero que en el capítulo 36 hayan hablado de algún cómic de terror. Me deben ese show y algunas reseñas más. Y poner acá. Hagan un versus del señor Burns versus Drácula. Caramba, qué coincidencia. Muy bien. Pero así hablamos ese es el de versus. Preacher. Hablamos de Preacher, que es así de vértigo y tiene sus cosas así de. Uh-huh. No de temor, pero sí. Tiene vampiros. Pues sí. Muy bien, así que temores. Vamos a. En honor tuyo, vamos a hacer el versus de. Mr. Burns contra Drácula en el episodio de hoy. Más adelante. En delante. El siguiente email que tenemos por acá es de Alimán. Para todos los que no recuerdan, Alimán es Darth Akbar. ¡Ey! ¡Está vivo! Está vivo, hey, dice Geekos. Hasta se tuvo que cambiar el nombre porque la novia lo anda buscando todavía. Geekos, discúlpenme por no haberles escrito en mucho tiempo. Sí, estoy vivo y escapé de la paliza que me iba a dar mi novia gracias a unas rosas. Aquí les mando unas... No aprende. Oye, no aprende este chavo. Aquí les mando unas fotos de mi PSP. Tiene que ver con Star Wars. Espero que les gusten. Ah, pero es el Golden Bikini. Necesitamos saber cuántas docenas de rosas, por favor. Veo que Julio está necesitado. Uno nunca sabe cuánto puede necesitar el. Dicen, les tengo una pregunta. ¿Quién ganará? Oh, híjole, también nos pone un versus, mira. ¿Quién ganará en una pelea entre Spider-Man y Darth Vader? Espero que sepan quién yo creo que ganará. Entre paréntesis, Darth Vader. Ok, cuídense y les escribo más tarde. Y felicidades con su mercancía. Me gusta la idea de la tanga. Darth Akbar. Que tanto le gusta. Sí. Pone también Art Akbar the Elder, visit my blog, y nos pone ahí la dirección de su blog. Dice: fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to hate leads to suffering. Muy bien. Que ya cheta atravesada. Yes, this is how I normally speak like this. Bueno, y nos manda aquí unas fotos de su PSP. Y amigos, pasen al blog, ahí las pondremos para que las puedan ver mañana, que se debería ser, ¿qué? El 10 de noviembre. El siguiente email que tenemos es de Jesús de Meyer. Jesús. Jesús, María José. Hola, geekos. Ya hace tiempo que no escribo, así que aquí me tienen de nuevo. Esta vez solo les escribo para preguntarles si pueden hacer un resumen del cómic Witchblade. En el Wizard de diciembre sale que este año se festejan los 10 años de esta serie, y como nunca la he leído, quisiera saber más sobre él. Por cierto, ¿qué piensan de la película de Aeon Flux? Yo creo que va a estar interesante, sí, tal vez un poco especial. Ya se vio el primer póster. Charlize Theron. Si puedes, búscate. Es la Charlize Theron. Ya salió el primer póster y hay una miniserie o serie, no sé, de Aeon Flux que está saliendo ahí. Y por cierto, hablando de películas, ahora estuve viendo un como documentalito extra de la nueva película que está saliendo, la Jessica Alba, una de tiburones. Ajá. Puf. Es una que son buscadores de tesoro, ¿no? Que decía que quería hacer un papel que aumentara su o sea que showcase, ¿cómo se dice? Que despegara su habilidad de actuación. No es esa la película que se refería, conste. porque yo la vi igual que las demás con gran Mickey, o sea, ni le vi la actuación. Pero fíjate, no le ves ni la cara, pues. No, ¿para qué? Pero fíjate que él está en su buen año. Los Cuatro Fantásticos, Sin City, la película esta tiene muy buenos años. Blue Sea o Blue Deep Blue. Esa sí. No, Deep Blue es otra. Big Blue es. Big Blue, algo así. Esta no sé cómo se llama. La Blue Girl. No nos cambies las ideas. Muy bien, bueno, me despido, pero sigo en contacto. Jesús, acá Taxodium. Ah, postdata, si es que Rampage ya no encuentra el tiempo para hacerle unas canciones, yo estoy dispuesto para hacer unas cuantas. ¡Sí! ¡Vaya, Rampage! Una para cada geeko. Taxodium, mándanos la música. Definitivamente necesitamos música nueva para poner en el podcast. Sí, Rampage está perdido, ¿eh? Así es. Por ahí mandó un comentario, pero... Yo lo vi pasándose en la calle, está vivo. Y le echaste el carro. Bueno, fíjate que lo de la Witchblade, yo la comencé a leer y después... No me terminó de convencer, pero voy a investigar qué ha pasado en los últimos 10 años. Y que si mal no recuerdo, las historias eran bien como... malas. Es que eran como mira, novelas. Eran escritas por una chera. Mira, eso que las hacía bien novelescas. Ajá. Que era la heroína que se encontraba al papacito que resultaba que era malo, y había otro papacito que era medio malo, medio bueno. Y sacó que te fuera la Laura Pausini. Mira, puta, no estés hablando vos de papacitos medio bueno, pero me vas a asustar. Bueno, adelante. Continuando con el show, en el blog, señoras y señores, están un par de fotos que puso el Sensei para que todos vean que ya está confirmado de que The Sandman va a salir en la película de Spider-Man 2. Así pero que... mira, me gustaron los comentarios que puso alguien, no sé quién, que cabal, que los dos villanos que ahorita se saben de Spider-Man 3, que como que no son muy pensantes, que digamos. Sí, no hay archivillanos. No hay archivillanos. No hay así como... Solo hay estrategas. Solo hay Jughead villanos. Solo hay... Fíjate que entonces le están dejando el espacio a Osborn para Moose. Que... Algo los tiene que hacer. Después, no, después del final de la 2, algo tiene que hacer. Sí. Chavo, ya veo la historia de que... Como él cree de que Spider-Man le mató al papá. Entonces que después va a hacer algo que no va a poder remediar. Y después va a hacer... ¡Ey, no! Si mi papá era el Duende Verde y era malo. Y entonces ahí se va a arrepentir. Una onda así va a tener. Yo ya veo la historia. Yo lo que veo es que va... Él va a contratar a los otros matones para que hagan el trabajo sucio. Sí, gracias a él creen a Venom, que es el otro supuesto villano. A propósito, ¿alguien sabía algo de Witchblade o lo dejamos para un futuro podcast? No, para un futuro podcast. Queda para un futuro podcast. Tiempo. Taxodium. A ver, ¿qué pasó, Sensei? Dinos. ¿Y el bicho que iba a ser Máscara Sagrada? ¿Qué pasó? ¿Ese era Akbar o qué? No, era... Akbar, ¿eh? No, era Darth... No, hombre, creo que era... Es más, creo que era Temores. Temores. Sí, Temores. ¿Qué pasó, es cierto, con el review? Temores, estamos... Perdón, uy. Temores. Estamos esperando... Perdón por esa falta de respeto. Sí, discúlpame. Sí, estamos esperando ese MP3. En vez de poner el eco, pone la voz de las arditas. ¡Temores! Sí. ¡Temores! Muy bien. Continuando con el show. Señoras y señores, también tenemos... No son las noticias. Noticias de COVID. Y bueno, se recoge los chorros. Mira, no esté jugando con la comida, tico man. Casi le escupe de regreso en el plato. Amigos, para los que están oyendo el podcast, lastimosamente no acaban de ver que Tico Man se confundió de nuevo con la canción. Pensaba que esa era la de Hoy en la Historia. Que me iba a tocar hablar. Y tenía la boca llena de churros. Y los escupió. Literalmente lo escupió. Y después lo volvió a recoger. Estaban ricos. Sí, los anaranjados. Y ya premasticado. O sea, un quesito. Yeah. Estos son quesitos. Bueno, pues sí. Ocho. Vale, comenzar así con que, los huevos. Vamos a ver. Ok. Como ustedes saben, el 2 de noviembre salió ya a la venta el DVD de Star Wars Episodio 3. Entonces ya está reportado el primer easter egg para este DVD, que es, agarran el disco número 1, o sea, el disco de la película, el principal. Se van a los seteos de sonido, o de lenguaje, me imagino que ha de ser. Adentro está el logo, que eso es, todos los de Star Wars lo tienen, el logo de THX. Highlightean el logo de THX y presionan 1138. Y ahí van a ver el easter egg, que supuestamente es una escena de Yoda bastante cómica. Ahí se las dejamos de tarea para que la vean. Nosotros no la hemos visto, solo sabemos que existe. Estamos esperando que el viernes nos traigan los DVDs y les daremos nuestra. En Amazon comentario. Está algo lento, ¿verdad? Dicen como que debido a. A los huracanes. Se van a atrasar un poquito con todos los shipments. Bueno, te diré que no es tanto, por lo menos en mi caso, no es tanto Amazon, porque desde el viernes pasado que yo vi que ya estaba en aduana. Y no me lo han soltado. Muy bien, Julius, también tenías unas noticias de cómics. Están viendo los de aduana. No le sale, no le logramos ver el huevo igual. El huevo. El easter egg. Ellos se lo están buscando a la Midala. Ah, bueno. Vale, mira, noticias. Son medio noticias, medio comentarios. A final de este mes, el 22 de noviembre, lanzan la Xbox 360. Yeah. Y el PlayStation 3 para marzo del 2006. Creo que dijeron junio, ¿no? Junio del 2006. En marzo 2006. Es que lo habían atrasado, pero no sé si estaba en el 7. Lo han atrasado hasta por junio del 2006, había leído yo. No, la última noticia del PS3 incluso es que están teniendo problemas y no va a ser fully backwards compatible. O sea, van a haber juegos de PS2 que no los va a correr PS3. Mande, mira. Todos los que tengo de seguro. Pero no. Compren el Nintendo, man. El Nintendo Revolution que va a traer todos los juegos del SNES. Sí, pero el control remoto, el control de la mierda. Control remoto del televisor se refiere, Brito Max. Pero mira, voy a investigar eso del PS2. Y otro problema que tuvieron los del PS3 es que los kits para desarrollar juegos dicen que es complicadísimo. ¿Eruto fue de Tico Man? son complicadísimos. Entonces que los developers se están quejando de que no le pueden sacar juegos. Perdimos audiencia. Bueno, pero la noticia relacionada a cómics es que ya están desarrollando los primeros juegos de cómics para las nuevas plataformas. Nada del otro mundo. Spider-Man 3. Porque está va a salir relacionado con la película sí. Ese tiene que ser de Sony, sí, pero va a salir en todas las plataformas, por lo visto. Sí, siempre lo hace. Y el otro es, mencionan The Punisher. Me sorprende. No pude verificar si es basado en el cómic, pero no hay motivo para sacar otro de Punisher. Juego en de este Punisher momento. El juego de Punisher anterior. ¿Qué? Va a salir otra película de Punisher. Oh my god. Sí, pero a Brito le gustó, ¿o no? Ah, de Punisher, sí. No se mueve PC Hulk. Nada, puta. Ah, puya. Bueno, a mí no le gustó de Punisher. Ah, hablado de Hulk también. Oh, shit. Bueno, sí. A ver, ¿qué más? Si sale de Jennifer Connelly, no hay problema. No, no va a salir. Más. Sale de Hulk. Ah, la She-Hulk. ¿Se acuerdan que hablamos de House of M, que estaba por terminar? Pues ya publicaron el número 8. El único spoiler que voy a decir... Era lo que decíamos el episodio pasado, que iban a matar a Wolverine. No lo matan, pero sí tenían que hacer algo especial con él. Y en esta historia lo que logran es que Wolverine recobra su memoria. Shit. Y recuerda toda su vida, lo que ha sido siempre su impulso desde el principio. O sea que hoy ya no tiene impulso. Hoy ya no tiene impulso. Vamos a ver. Así que le va a ganar sus talegas y le va a olvidar. Así que ahora se han metido en el huevo de que la tiene que contar. En el huevo de Obi-Wan. En otro más chiquito. En el otro, el de Yoda. Ese es todo arrugado, ¿verdad? Gracias, y el de Darth Maul tatuado. Hombres, señores, se nos está saliendo las manos este episodio. Es un llamamiento a la cordura. Tiene 800 años, no creo que sea muy funcional. Puro ciruela, le digo. Y ciruela pasa. Este es un momento ideal para pasarnos a una pausa comercial. Si tan solo tuviéramos patrocinadores. Si nos pagaran. Sí, tal vez, si nos pagan. Pero con estos comentarios nadie nos va a querer patrocinar. Como no tenemos alguna diagra. Mira, ahí todavía tenemos audiencia. Bueno. A ver. Pues, ¿qué? Lee, pues, rápido. A mí me va el cafecito. El IVA es que ahora los de Marvel tienen que contar algo de esas historias que él recuerda. Porque simplemente ha dicho, hey, ya me acordé de todo. Pero no ha dicho, ¿qué? Ay, puta, ya me acordé. Hoy me voy a desvengar de todos ustedes. Me voy a desvengar. Mira, además de eso, Joss Whedon, con el éxito que ha tenido en Astonishing X-Men, ya lo toman más en serio como escritor de Paquines, así que ya anunció que va a escribir Paquines de Buffy y de Serenity, Firefly, la otra serie que no despegó nunca. La serie es de él. Es de él, pero mira, esa serie vale riata. En lo personal no me gustó mucho. Sin embargo, Buffy sí. Y lo que él ha dicho es que va a crear una octava temporada, básicamente solo en Paquines. Va a tomar a donde se quedó Ángel y donde se quedó Buffy. Es más, en el último episodio de Ángel dijeron que Buffy estaba viviendo con un inmortal o el inmortal en Italia. Pues ahí va a comenzar el Paquines. ¿Y qué inmortal? No, solo lo menciono así, con el inmortal. Entonces lo van a comenzar ahí donde porque de los que quedaron vivos, Spike se quedó con Ángel. Sí, con Ángel. Y va a salir Spike, obviamente. Va a retomar toda la gente que tenía. Okay. Él va a escribir la primera miniserie y después la va a supervisar los demás con Dark Horse. Bueno, los paquines de Ángel, como que habían salido buenos. Sí, eran. No los he leído, ahí los tengo. Pero creo que ya no los publicaron. Eran escritos por Peter David, ¿no? Oh, no, él escribió una miniserie de Spike. Sí, él escribió una miniserie. A ver, ¿qué más? Mira, esta no es una gran noticia, pero en Estados Unidos los periódicos están preocupados que los diarios. Ah, la audiencia está cayendo. La audiencia no solo está cayendo, sino que el promedio de edad de la gente que lee periódicos es 52 años. Entonces, como una forma de no atraer más audiencia, pero sí audiencia más joven, van a comenzar a publicar mangas los domingos. Pero strips, ¿verdad? Si no, strips, sí. O sea, no un paquín. Mangas chilones. Manga strippers. Y para eso han escogido dos series que no son mangas de origen japonés, sino que son mangas gringas, claro, dibujadas y escritas por gringos, que publica Tokyopop. Y finalmente, Brad Meltzer, el escritor de... pero te estoy dejando la de Hellboy, Tico Man. La serie de televisión de Hellboy. Sí, ya la quitaron. Ya lo borraste. El escritor de Identity Crisis, y antes de eso una miniserie con Flecha Verde, que por cierto, yo insisto, ese baboso me gusta cómo escribe. Ah, cómo escribe. Ah, bueno, me lo cómo escribe. Ha firmado un contrato de un año con la DC, con exclusividad. No han dicho qué es lo que va a escribir, sin embargo, se supone que va a ser otra historia. Los comunicados de prensa va a escribir. Obviamente tiene que ser una historia muy importante dentro del universo de ellos. Tico Man, ahí va la estafeta. No, ya no. Ya se resintió. No quedó nada. Todo no, que no va a salir una serie animada de Hellboy, un proyecto animado. Y ya. Eso es todo. Va a tener las voces de Ron Perlman y de Liz Sherman. Y de Selma Blair, perdón. Van a ser dos películas directas a DVD. Y van a hacer las voces de la serie animada. Como fue Sense8, no te dimos el último comentario. Que hoy salió Infinite Crisis número 2. Así que vayan a las tiendas de los Estados Unidos a comprarlo. Y nos cuentan. ZCultFM.com. ¿Cómo? ZCultFM.com. Pirata, maldito. ¿Vos también? No. No, yo no bajo nada. Jamás, no. Jamás. Never, never. ¿Cómo era ZCult? Yo no bajo nada, todo lo paso de ladito. Sin sitio a otro. Continuando rápidamente con el podcast, amigos, también tenemos... Hoy, en la historia de Comics. Hoy sí, Tico Man termina de escupir los churros. Bueno, en un día 6 de noviembre de 1972 nació Rebecca Romijn. ¿Cómo se dice? Somos más viejos. Es la actriz y modelo y nena. No, ya no estamos, se divorció. No, solo yo dije. La que hizo Mystique en las películas de Rex. Qué deprimente, somos más viejos que ella. Me vale. No, me lleva 2 años la bicha. Bueno. Me lleva 2 años. A mí que me lleve lo que quiera. Un 7 de noviembre de 1932 estrena en el radio la serie de Buck Rogers en el siglo XXV. Pero ahí no salía Tuki. No. No, esa es en la serie de tele. De televisión. Y también nace Hiroshi Yamauchi, que él es el presidente de la Nintendo, que transformó a Nintendo de una compañía que vendía cartas a la que vendía juegos de video. Así que si usted es fanático de los videojuegos, culpa a este señor. ¿Vendía cartas? Sí, vendía unas cartas. Trading cards. Dice aquí que son Hanafuda cards. ¿Hay alguien de la Nintendo? No sé si será él, que acaba de dejar Nintendo y está formando otra compañía. No sé si él o si es el diseñador, el que diseñaba los juegos de Mario y todo eso. No sé, pero hay alguien importante en Nintendo. Nos averiguamos. Bueno, el 9 de noviembre de 1988, Jack el Destripador mata a su última víctima. Uy, hijo de puta. Eso lo pueden ver en el cómic From Hell. Aquí me está viendo Julio. ¿Qué tiene que ver con Paquín? Es mira, pero ¿y esa historia? O sea, Jack el Destripador supuestamente es una historia verídica. Ahí están las fotos. Incluso hay fotos. Ya era la época donde había cámara. Entonces hay fotos de las víctimas. O sea, y esta fue la que hizo pedazos. Le hizo autopsia. O sea, fue verídico el asesino en serie. No la historia From Hell. Ah, no, claro. También. El 9 de noviembre de 2004, el juego Halo 2 de Xbox sale a la venta y lleva 75 millones solo de pre-orders. O sea que ya para ese día ya había vendido 75 millones. Ese fue el juego más esperado de la historia. También nace ¿Perdón? ¿De qué se trata? Es un shooter. Sí, es como Doom. Un poco más de historia, tal vez. Bueno, en 1951 nace Lou Ferrigno, el que hizo el papel de Hulk en la serie de televisión Hulk. Hulk. Y del guardia de seguridad. en la película eso. De Guarura. Sí, el Guarura. El 10 de noviembre de 1969 estrena en la serie de televisión Plaza Sésamo. ¡Ey! ¿Con quién? ¿Ah? Con la quién? Rana René. La Rana René y el Cookie Monster. Kermit. Y Abelard. Uy, se me cerró. Vale. Abrítelo otra vez. Eso es todo. Alrededor. Alrededor. Muy bien, excelente. Alrededor. Muchas gracias. Alrededor. ¿Arriba? Abajo. Abajo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Puta, es regresión. Bueno, no existía en ese entonces, chico. No, yo no vi eso. Todavía era un... todavía andaba en los huevos. Pero mira. Revoloteando como es, con los demás hermanitos. Del equipo de natación de mi padre. Flacash. Ah, de Don Francisco. No, de Don Francisco. Haciendo el nodo sincronizado. ¿Eh? Bueno, era como los espermatozoides de Homero, que está de cabeza. Point, se pegaba. Pegándose. Entonces, ¿cuál se volábamos en formación? Ahí se. El nodo sincronizado. Muy bien, amigos. Continuando. Na, na, na, na. Rápidamente, rápidamente. Ya nos va a regañar Omar. Sí. Ah, el ahora charco continuamos. De los patos. Señoras y señores, con un versus. En esta ocasión, amigos, tenemos a el señor Burns contra Drácula. Batalla a muerte. Rápidamente, Julius en un round. ¿Quién gana? No, el señor Burns. Eso amerita 13 rounds. O Drácula. No, pero un round. Describí quiénes son. Vamos a ver. Bueno, el señor Burns es. ¿Lo describes tú o lo describo yo? Déjame decir solo a Montgomery Burns. A Montgomery Burns, dale. Tú sabes que este Goring se. Matt Groening. Se inspiró en la ciudad de Montgomery, donde fueron los primeros desórdenes raciales en Estados Unidos en el siglo XX, o de los principales, que originaron el movimiento de libertades civiles. Es una ciudad en el sur de Estados Unidos. Barcazada alert. Y para ponerle nombre a un tipo que iba a ser un gran plebe, que no iba a respetar derechos civiles, etcétera, etcétera, le puso el nombre de que se queme la ciudad de Montgomery. De ahí el nombre Montgomery Burns. Ah, bueno, buenísimo. Él es el jefe y dueño de la planta nuclear en Springfield. En los Simpsons. Tiene como 100 años, ¿no? Es como 100 años o más, posiblemente. Es un sueño, desarmado. Es el sueño mojado del asistente. Es un viejito que dura apenas camina, pero es un gran avaro. Y es malilla. Me cae la risa que dice en un episodio: ah, los voy a triturar como hormigas. Y trata de pararse en una hormiga y la hormiga lo bota. Le hace así una llave y se la avienta. Que es súper débil. Está enclenque. Ok, entonces, bueno, Drácula creo que no necesitamos explicar introducción. Uh-huh. Antes de comenzar, solo quiero señalar que en uno de los episodios especiales de Halloween, el señor Burns hace Drácula. El papel de Drácula. Sí. Correcto. Y el papel según la película Bram Stoker Drácula. La más reciente. Yeah. Ahora, ¿quién ganaría? Mira, los dos chupan sangre. Los dos son viejos. Lo que pasa es que el Drácula trata de chupar la sangre y no hay. Donde sí, Montgomery sí, Burns. ¿Qué le va a hacer? Sí. Líquido para embalsamar le va a chupar. Es que poniéndonos a nivel de Simpson. Burns tiene pisto. Burns tiene mucha plata. Y tiene un ayudante que es. Eso te iba a decir. Acuérdate que va a enfrentarse al pobre Smithers. Le va a tocar. Smithers es el que va a tener que volar riata ahí. Pero le puede ganar a Smithers o no. Mira, si te acordás del episodio en que dicen que a Burns le inyectan sustancias radioactivas en la sangre para mantenerlo joven. Sale Mulder y Scully. Cuando sale la Mulder y Scully. Y Chewbacca. Y Marvin el marciano. Que se roba una ballena. Entonces, no, y Chewbacca en tenis. Drácula se chupa a Burns y le da leucemia por la residuo radioactivo. Bueno, sí. Pasa. Okay. Entonces gana Burns. Gana Montgomery Burns. En el primer, aunque fíjate que iba a poner el sonido de los golpes, pero Montgomery Burns no puede tirar ni un golpe. No, se quiebra todo. Sí, fíjate que sin golpes. Hasta antes de oír tu reseña, Julio, yo hubiera dicho Drácula, pero ya oyendo lo que vos dijiste, no es que Montgomery Burns le gane a Drácula, sino que Drácula perdería. O sea, el otro no haría nada y ganaría, pues. Entonces sí, doy mi voto para Burns. Burns ya lleva 2 votos. Tico Man. Es que si suele de darse riata, pues ahí sí, Drácula. Pues sí, pero no hay. Pero no hay... si se le ocurre chupar la sangre, la cago. Ah, sí, ahí sí. Le da fuego. Si no, le tira un abogado el señor Burns ahí al Drácula. Entonces, está difícil. Sí, está difícil. Yo digo que está bien, termina en empate. Porque uno le chupa la sangre y se muere, y el otro queda sin sangre y se muere también. No, porque ya está acostumbrado a estar sin sangre. Mm. Justo lo suficiente para hacerlo bien. No, empate. Empate, muy bien. Entonces sigue ganando Montgomery Burns. Sensei, ¿cuál es tu veredicto? ¿Sensei? ¿Aló? Ajá. ¿El señor Burns o Drácula, quién? El señor Burns. ¿Y vamos a ver, Omar Man? Yo, fíjate que también le voy al señor Burns. Montgomery Burns. ¡Uh-huh! Pobre Draculín. Pobrecito Drácula, pero es que de veras no hay que chupar ahí, vos. Pero es que este Drácula le da verga a la Buffy, le da verga al señor Burns. ¿Quién puta no le da verga a Drácula? Sí. Ey, a Blade le da duro. No, ganó, sí, Blade. Ganó Blaze. Sí. Así que, señores. Es que no, y también tiene un psychic, chique Drácula. En este caso, yo creo que en este caso están luchando contra Choco Drácula. Así que eso fue, señoras y señores, versus. Y ganó Montgomery Burns. Y nunca se acuerda del nombre de Homero. ¿Usted quién es? Mire, usted. Lo siento, señor. Usted atropelló a su hijo. Él le causó la bancarrota, ¿no? Todo lo que le ha pasado. La historia, así es, señora. Y antes de que esto se ponga más boring, vamos a continuar con el show. ¿Qué pretendes? También tenemos para ustedes algo muy, muy especial. Y eso es la segunda parte de Conoce a tus series de anime. En el episodio pasado... Es que no la encuentro. Aquí estoy como loco ahorita. ¿Y es la de él? ¿Ah? Es la tuya. Sí, es la mía, pero no sé dónde está en el disco duro. Es que no la tenía. Así que vamos rápidamente. Como recuerdan, en el episodio pasado hablamos acerca de Dragon Ball. Nos quedamos un poco atrás. Así que en esta ocasión... ¡Ah, ya vieron que la encontré! Ahora Omar Mal nos hablará de Dragon Ball Z. Vamos a hablar de... Dragon Ball Z. Bueno, ¿en qué nos quedamos? En Dragon Ball nada más. Nos quedamos en Dragon Ball, así es. Según me acuerdo, estamos con las sagas. Que Dragon Ball tenía 3 sagas principales. Una, que era la primera, cuando... La segunda y la tercera. Ya con eso. Que era contra Pilaf. Pasemos a GT. Era contra Pilaf. La segunda era Red Ribbon. GT fue antes de Z. No, GT es la última. Es la última. Ah, no, entonces pasamos a Z. Y de ahí la última fue la saga de Piccolo Daimaku. Entre cada una de las sagas estaban los torneos. Sí, cabal. Que también era como otra saga, porque era largo. Sí. ¿Qué saga les pareció mejor? Yo con la de Picoro casi me zorro. Mira, la de Picoro. De Picoro ya fue la primera donde ya viste pijaseos que duraban más de un episodio. Y buenos pijaseos. Mira, pero las otras eran cagadas, era risa. Sí, Ciro pijaseos. Es que ponele que ya la última. Bueno, es que realmente la saga de Picoro está cuando derrotan a Picoro de Maku y después el último torneo cuando ya está Goku crecido. Que y regresa Picoro, claro, ya. Y regresa la reencarnación de Picoro. Pero ponerle que ya al final, la saga de Picoro, yo sentía que ya le tiraba a Dragon Ball Z en el sentido de las peleas. Que ya eran más serias, más... Pero siempre con el humor de Dragon Ball. Entonces por eso a mí esa saga me encanta. Dragon Ball Z como que se iban olvidando el humor... Y ya era más la energía y los talegazos entonces me gustaba menos. Otro comentario interesante entonces, aunque yo no la vi, pero lo logré apreciar. El personaje crece durante la serie. Incluso en Dragon Ball termina cuando él ya está adulto, adolescente. Uh-huh. Pero en toda la serie vos podés ver el cambio del personaje, cómo va creciendo. Y después eso se refleja con Gohan el hijo, que Sale de que nace hasta que se hace un adolescente en las futuras. Y Goten, Goten también. Que Goten ya, ya no sé mucho, pues, pero Gohan sí. Sí. Trunks también. Trunks y... también va creciendo. Y después ves a todos los descendientes, pues al hijo de a la hija de Krillin. Krillin es el único que no crece. A la nieta. Sí, tú me siento identificado con Krillin. Chiquitillo, perdón. Bueno, Dragon Ball Z tiene sus propias sagas. A ver, aquí las tenía. Empieza con los Saiyajines, cuando cae Raditz. Cabal, cuando cae Raditz, la saga de los Saiyajines, el hermano que de Goku. Por cierto, el hermano mayor de Goku. Que por cierto, la pelea ahí entre Goku y Vegeta, para mí es la mejor pelea de... Ahora una pregunta, el hermano... ¿Por qué no se extendían tanto? El hermano cae a la Tierra, sí, bueno. ¿A destruirla también? O sea, lo mandaron también a destruir la Tierra y a recuperar a Goku. Y a traer a Goku, que supuestamente ya debería de haber dominado la Tierra. Pero no es a destruirla, lo mandan a conquistarla. Ah, bueno, sí, a someterla. A someterla, ¿verdad? Bueno, ahí es donde se revela que Goku es de origen extraterrestre. Correcto. Porque antes se pensaba como que era algo más místico. Uh-huh. Ahí le van metiendo... Es que no lo explicaba, no tenía origen. Era un niño que lo había encontrado en las montañas. Con cola. Que se hacía mono. Cuando salió la luna. Mira, y la luna, ¿qué onda? ¿La volvieron a arreglar o ya se quedó jodida? Sí, pero le cortaron la cola a Goku permanentemente, entonces ya. ¿Permanentemente? Es que le cortaron la cola y la volvía a salir. Hasta hubo un momento en que ya no salió. Exacto, pero ¿cómo fue que permanentemente se la cortaron? No lo explican. Una vez ya no le creció. ¿Cómo se llamaba? Kamisama. El último que le entrenó en Dragon Ball. Se la cortó así del todo y... Ya no le creció. Bueno, después la tuvieron que jalar con una tenaza, ¿sabes? Sí, pero ya era difícil que saliera. Bueno, pues sí, entonces esa le llaman la saga de Vegeta, porque culmina con la pelea contra el príncipe del planeta Vegeta, el príncipe de los Saiyajines. Espérate, el hermano también tenía cola. Sí, tenía cola. Todos. Vegeta, o sea que también el hermano arreglaron la luna, salía la luna y se convertía en... También se hubiera convertido. Bueno, es más, la pelea de Vegeta, él hace una técnica que lanza una bola de energía que simula la luz de la luna. Para autoconvertirse. Entonces él se hacía gorila. Y lo logran derrotar cortándole la cola. Ah, ya vas. Pero realmente lo logran derrotar porque todavía estaba cuando Gohan lo vio. Ah, sí, Gohan. Y Gohan se hace mono gigante. No, pero esa pelea era buenísima. Sí. Y mira, yo solo me acuerdo que me enculó esa parte cuando están que el Goku le tira un Kamehameha a Vegeta. Vegeta le responde con el Galick Gun, se llamaba en inglés, no me acuerdo cómo se llamaba en español. Y fue la primera vez que yo vi así, pero en serio, los dos rayos así peleando uno contra el otro. Era nuevo todavía, por eso más emocionante. Y ahí todavía no era Super Saiyajin, sino que lo que hacía era puro Kaioken. Sí. Y que lo elevó 10 veces. Y le habían dicho que no lo elevara más de 3 veces. Y digo, ¡ah! Se va a morir el puta. Le destruía el cuerpo. Puta, pero es que esa pelea fue. Sí. Mira, el golpe más chivatada de todos era el Kamehameha. No, ese era como el básico. Ese era el básico. Ese todos lo podían hacer entonces. La mayoría de los guerreros Z. De los guerreros Z, del Krillin, Yamcha, Tenshinhan, todo eso. Lo podían hacer. Pero, el maestro Roshi. Sí, fue el creador. Pero cada quien tenía sus propias técnicas. Entonces, al final, la técnica más poderosa con la que destruían a la mayoría de gente, de los enemigos, era la Genkidama. Que era cuando jalaban energía de todas las. De los seres vivos. Bueno, es que dependía del tiempo que mantuvieras como haciéndote la acumulando técnica. Energía. Uh-huh. O sea, si vos acumulabas energía. Más tiempo, entonces jalabas de todo el planeta. Pero si no, de una región. Bueno, pero al final terminó jalando hasta de varios planetas. Del universo. Del universo. Sí, del planeta Namek. Ahora, otra pregunta. En esta serie no era al estilo Mazinger Z, que todo el mundo después de ver Mazinger Z decía: dispara el rayo del pecho, con eso matas a todos. No, aquí probaban todo. Aquí. Bueno, pero aquí no iban había siempre. Había una parte que ahí sí me batía, porque eso que. Que primero... ¡Vientos huracanados! No, a Cell. Me acuerdo que con Cell tuvieron la oportunidad de matarlo como 3 veces. Que ponerle que el Vegeta decía, no, yo quiero que te hagas Super Cell. Ah, sí, Cell, pero es perfecto. Que ahí era por el orgullo que tenía cada uno. No, mira, lo que tenían era no el hecho de que no ocupaban la mejor arma al principio, sino que no ocupaban el mejor peleador. Le daban oportunidad a todos los más débiles primero de enfrentar al nuevo malo. Pero a veces era por necesidad. Por ejemplo, en la pelea de Vegeta era porque Goku tenía que bajar 1,000,000 de kilómetros desde el planeta de Kaiosama para regresa al mundo de los vivos donde estaba Vegeta. No, pero a lo que voy es que la historia estaba construida de forma de que siempre se enfrentaba a los contrincantes, sí, pues, más débiles, como también, para alargarla. Está mal, pero también ahí vos podés ver a Goku que su... A él le enculaba darse verga. Pero él realmente peleaba para salvar el planeta. Sí. Pero vos tenés a Vegeta que lo que él quería era darse pija y demostrar que él era el mejor. Entonces por eso es lo que dice el tico, que de repente va, ya lo tenía para matarlo a Cell, pero dice, no, mira, anda a entrenar, anda unite con el otro androide que te hace falta para que ya seas como tu forma perfecta, y vení, entonces vamos a dar verga. Y le pego una gata a Vegeta. Bueno, gran verga. El otro detalle era que Goku, a medida que se enfrentaba con nuevos oponentes más fuertes, las técnicas, sus mejores técnicas, dejaban de ser efectivas y siempre sacaba algo extra de la manga. Sí, pero ya al final, como te decía, ya entra en fórmula, porque eso que contra Cell, me voy a hacer Super Saiyan. Contra Freezer. Contra Cell, mi hijo se va a hacer Super Saiyan nivel 2. Contra Buu, me voy a hacer Super Saiyan nivel 3. O sea, ya era lo mismo, pues. Entonces, al principio, como te digo, también en Dragon Ball, ya era lo nuevo. Por ejemplo, en la pelea contra el ejército rojo, uh-huh, la armada roja, el Goku quedó hecho pedazos por Tao Pai Pai. O sea, le tiraron a su técnica que casi lo mata. Entonces lo logran subir hasta la torre donde estaba el maestro, ¿cómo se llama? Karin-sama. Y él le da unas semillas del ermitaño, que con eso lo cura. Y como te decía, puta, ¿cómo se va a curar? Se está casi muriéndose. Entonces, de la manga se sacan las semillas. Pues lo es que esas semillas después las agarran como que son palomitas de maíz. Sí, pues, o sea, se las echan como que son churros. Cierto. Y entonces dañaba uno, ¡pah! Ya con las semillas estoy bien. Entonces ya era como la salida, pues. La otra era que, bueno, vamos a entrenar en la habitación del tiempo. Que, ¿qué es eso? Entonces, la habitación del tiempo. No sé qué. Y después la ocupaban siempre. Cuando la primera vez que sacaban esas cosas eran bien interesantes, sí, por, sí, novedosas, y para mí me parecían una gran idea, ¿no? Sí. Sin embargo. O el hecho, otra cosa. Freezer tenía también sus niveles de transformación. Después Cell, pues, tenía el doble nivel de transformación de Freezer. Y Buu, ni se diga, cada vez que absorbía a alguien se hacía Buu. Fue una escalación militar que hicieron en la serie. Lo que ves ahí, que con esos niveles de poder, y creo que lo mencionamos la vez pasada, que siempre estaba Goku el más poderoso y los demás estaban un pasito atrás. Sí. Pero ya al final entraba un bolseta, ya los de aquí, ya, los pobres guerreros se estallaron. No, puta, váyanse a esconder, cabrón. Sí, eran básicamente los Saiyajin los que estaban duros. Solo Trunks. Y si no se convertían en Super Saiyajin, no hacían nada. Sí. Ya estaban en un nivel. ¿De dónde sale el nombre de Dragon Ball Z? Por las esferas del dragón originales, ¿verdad? Z es porque le gustan las vocales así del final del alfabeto. Igual más en Z. Ya. Bueno, y ya lo dijeron, pero yo no lo he dicho y me lo tengo que criticar. Dragon Ball Z, el gran problema que yo le vi, ya ahí por después de Freezer, ¿quién viene? Majin Buu y no sé. Después de Freezer fue Cell. A partir de Cell, las peleas se hicieron demasiado largas. Ahí fue donde me comencé a desesperar. No, pero te digo, durante Cell. Mira, una pelea que se tardaba 2 semanas viendo un episodio de 30 minutos cada día, para ver cómo iba a acabar, o a veces que... más tiempo. Y faltan 5 minutos para que se destruya el planeta, no me puse ahí. Es que era... cinco episodios de media hora y faltan 5 minutos. Es que era, ya después al final, como decís, era, bueno, voy a hacer este Kamehame, que este sí lo voy a hacer en pedazos. ¡Ya! ¡Bla! Tira el Kamehame, fin del episodio. Y se lo bloqueaba el otro. Y el otro respondía, te voy a hacer esta técnica, y le daba. Ese era el siguiente episodio. Entonces, era una técnica por episodio. Sí, pero a mí, a mi gusto, ese episodio lo gocé. O sea, la expectación de ese episodio a mí, como les digo, para mí el clímax, las mejores peleas fueron el último torneo cuando Goku estaba crecido en Dragon Ball. Ah, sí. Porque ahí veías a todos pelearse a un nivel bien similar. Krillin contra Piccolo. Krillin lo puso en problemas a Piccolo. Sí, Tenshinhan contra Goku. Goku tuvo que socar. Se tuvo que quitar la camisa pesada. Súper que tenía. Pesada. Y que las cagó Tenchihan, que se dividió en 4. Se dividió en 4 y pues ahí Goku lo pudo derrotar. Y todo eso, pues entonces. Pero ya después, ya cuando ya los demás eran un chiste, pues que vos sabías que no iban a hacer nada. Ahí que medio tuvieron su momento de gloria. Me acuerdo una que estaba Cell en su segunda transformación y que Tenchin Han lo agarró ahí con su Kikoju. Ah, el Kikoju. Pero eso de que ¡pum! Empezó a tirar telegazo y después, bueno, pues, vámonos, que yo no le voy a pelear a este. O sea, solo para detenerlo un ratito mientras los otros escapan y de ahí salud. Bueno, en esa parte, en Dragon Ball Z, que una parte de la historia que me gustó bastante fue cuando Piccolo se lleva a Gohan a una isla a entrenar. Es buena esa parte. Durante Z también andaban tras las esferas del dragón, ¿o ya no? Sí, en todas. No, pero todas. Las recuperaban, pero ya era más fácil porque tenía el radar del dragón, ya volaban, ya teletransportaban. Y básicamente las ocupaban como para, bueno, ya matamos al malo mayor, revivamos a la gente que se murió durante la batalla, porque entonces para eso agarraron las esferas del dragón. Me acuerdo en la saga de Piccolo también, de Dragon Ball, que destruyen a Shenlong. Y se decía, ¿cómo van a revivir? No se puede. En la saga de Vegeta, lo yuca era que no podían revivir a la misma persona que ya se había muerto. Si ya lo habían revivido una vez. Entonces tuvieron que ir a buscar otra esfera del dragón. De otro planeta, el planeta Namek. Que ahí fue que apareció Freezer. Y pasamos a GT. Casi no la vi. No la vi tampoco. Lo más notable de esa es el Super Saiyan nivel 4. Que es Goku ya transformado en gorila, pero se podía hacer más pequeño, ya como Goku, pues. Ya no era mono gigante, sino que era. Eso era cuando estaba. Tenía que estar ya transformado, creo que en nivel 3, si mal no recuerdo. Y ya no ver la luna, sino que ver la Tierra. No, fue complicado, era complicado, pero y tenía que tener cola para empezar. Y ahí sí retenía también la conciencia. Tenía que estar hecho mono y después ver la Tierra. Algo así era. Sí, una onda toda rara. La cosa es que se logra hacer Super Saiyan nivel 4. Y lo que más me acuerdo es la última saga, que ya son los. Contra los Shenlongs. Los dragones. Que es. Eso no la vi. De que la. Decían de que cada vez que ocupaban las esferas de dragón, tenían una de su energía. Que cuando hacían el deseo, le entraba energía negativa. Entonces necesitaban un tiempo como para volverse a limpiar de la energía negativa y poder ocuparse otra vez, con seguridad. Pero como habían hecho el radar de dragón y de todas las peleas, y revivamos a este, que no sé qué, bla, bla, tanto deseo, tan rápido, que se rajaron y liberaron a 7 Shenlongs malos. Había uno bueno, ¿eh? No, todos creo que eran malos. Yo creo que uno al final les ayuda. ¿Sabes otra parte de las primeras sagas de Dragon Ball? Que yo me acuerdo que la gocé. Uh-huh. Es cuando conoce a Krillin y están entrenando con el maestro Roshi. Ah, que Krillin, para que lo entrene el maestro Roshi, le lleva una revista de chulona. Me da risa que los pone a ver quién corría más rápido. Uh-huh. Y entonces pone a Krillin, ve, ahí va, y con un cronómetro, ¡ya! ¡Uy, súper rápido! Ve. Ok, ve, ahora Goku, vea, más lento que Krillin. Y en eso que, yo pensé que este era más rápido. Y que le dice, le gané. Y el maestro Roshi le dice, ¿cree que puedo otra vez? ¿Y por qué? Es que se me arruinó el zapato. La chancleta. Y la chancleta sigue. Y ya le pone otra, hasta salta. ¡Ay, sí, vea! Y solo, ¡vaya, dale! ¡Pac! Ni siquiera le da tiempo de apretar el cronómetro. Cagado de la risa. Y cae la risa que también, que las pruebas del maestro Roshi. Que viene el Krillin, le pasa un montón de revistas y el maestro, ojeándolas todas. Mira, ahí está Shuka, y en de mujer, y en esa onda de hombre, uy. Y la segunda prueba era que le tenían que llevar una bicha bonita para que le limpiara la casa. Ahí donde le llevan a la lancha. A la lancha. Ajá, buenísimo. Muy bien, dando continuidad con el podcast, señoras y señores. Brito Man nos tiene una reseña del juego Dragon Ball. Bueno, ese juego me agarró de sorpresa. Iba yo el domingo aquí en El Salvador pasando por una tienda y yo veo que tenían ahí en CD Planet, lo tenían. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste un revólver. Me cayó en la cabeza. Y no te lo voy a devolver. ¡Bomba! ¡Bomba! Ok. Solo el sensei se ríe. Sí. Entonces yo vi que lo tenían ahí el juego. Era Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Que para algunos es el Budokai 4, pero realmente el nombre comercial es Budokai Tenkaichi. Para los que ya han jugado el juego, los anteriores Budokais, este, a mi manera de ver, está mucho mejor, mucho más difícil de controlar, pero mucho más variado. Yo solo he podido ganar dos peleas. La tercera. ¿Qué tan reciente es este juego? Súper reciente. Wow. Es para PlayStation 2. O sea, PlayStation 2. Ni siquiera lo había visto en revistas. No, ni nada, ni sabía que iba a salir. No anunciado ni nada. O sea, para hacerte reseña, yo compré el Budokai 3 en diciembre del año pasado. O sea, van saliendo cada año. Entonces, buenísimo. Tiene muchos más movimientos, muchas más combinaciones. Personajes. Es un fighting game, ¿verdad? Un típico juego de pelea. Los juegos de Dragon Ball Z, estos Budokai, no son en sí un juego en sí de pelea. Es un juego más de técnicas. Y en el otro era súper fácil hacer un Kamehameha. Aquí ya logré hacer uno, pero no sé cómo todavía. Sino que de repente, ¡puta! Tiene un Kamehameha. La gata se paró en el control. O sea, está el juego es mucho más complicado, pero las gráficas mucho mejores. Incluso tiene algo que a mí me ha gustado, que ahora tiene más movilidad. De manera que podés en la pelea de repente salir volando, esconderte para empezar a cargar la técnica que vas a hacer en el siguiente ataque. Es bien grande el campo de batalla. Ahora, no sé cómo, tiene un modo versus, no sé cómo es que realmente se van a dar verga, porque hay veces que vos salís huyendo y ves el pixel allá que es el con el que te está dando riata. Pues no sé en el modo versus si hay un split de la pantalla o qué, todavía no lo he probado. Pero pues el juego realmente yo lo compré a ciegas, no me arrepiento, está difícil. Ya entré a los sitios en internet a ver el review, está bien rankeado. O sea que no soy solo yo el que digo que el juego está bien. Así es que si ustedes son fanáticos de los juegos de Dragon Ball Z, vayan a sacar el Tenkaichi a ojos cerrados. Buenísimo. ¿Y vos tu técnica favorita de Dragon Ball? Ahorita es correr. Sí, ahorita en defensa. El Sasuke. Es que era para lo cual de repente ya aparecía del otro. Oh, no, el Sasuke. Buenísimo, señoras y señores. Quizás dándoles un adelanto del show de la próxima semana, vamos a hablar acerca de los cómics otra vez. De los que están esperando los comiquicos del catálogo de la Westfield, que ya les llegó por acá a Ticomán. Tal vez nos puedes dar un adelanto, Ticomán, de lo que tú has visto por ahí. Uy, espérate, aquí están los cómics. Bueno, uno que tal vez les puede interesar es que la DC va a sacar todas las historias de Alan Moore, que escribió para esa compañía, incluyendo el Killing Joke. Va a ser un solo libro donde iban a estar todas estas historias. El Killing Joke. Ahí adentro está el Killing Joke. Varios anuales de Linterna Verde, anuales de Batman, de Superman, una historia clásica que es Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que es una historia de Superman. Bueno. Que es bien interesante, sí. Y así que ahí está. Está unos en el catálogo este que nos llega a nosotros. Está $16.50. Uh-huh. Otra cosa que ya sale a la venta para que imagino que ya para fin de año va a estar ahí el DVD de dos discos de Sin City, que tiene más más escenas, pues una versión extendida, muchos extras, bloopers, trailers, y también dice que viene empacado con una copia de la novela The Hard Goodbye, que es prácticamente la historia de Marv que vieron ahí. Buenísimo. Y último, así rapidito, que en el cómic Exiles, que es una de unos mutantes que van saltando de tierras paralelas a tierras paralelas, ellos van a llegar al universo del 2099. Oh, así que si a ustedes les interesaba esa línea de cómics que sacó la Marvel, ahí van a ver otra vez a esos personajes. Así es, señoras y señores, hemos llegado al final del podcast número 37 de los Comic Geekos. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web en www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al blog, enlaces a la tienda de los Comic Geekos, donde pueden comprar todo tipo de mercadería y de esa forma ayudar a pagar el bandwidth y a que deje de joder, Julius. Dale unos $2. Sí, le vamos a dar una cobra para que compre pollito. Antes de que venga la gripe aviar. Así que, ¿cómo? Pobrecito Super Pollo. Pobrecito Super Pollo, así pobrecito es. Donald. Les recordamos también que pueden enviarnos un email a comicgeekos@gmail.com. Si nos pueden mandar un MP3 con sus cualquier comentario, lo vamos a tocar en el show. Sí, porque hasta ahora hemos tocado el 100% de los MP3 que nos han enviado. Sí, todos. No hemos dejado ninguno fuera. Les recordamos que nos visiten de nuevo la próxima semana, cuando posiblemente oiremos al Sensei decir: At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. No hay donde. Muchas gracias por oír nuestro show. Los esperamos la próxima. ¡Muévalo, Sensei! ¡Muévalo! Así se van a revelar los Jedi. Sí. Con el mariachi loco. Saquen a la chica, pues. ¿Cómo que no acepta tarjeta de crédito? ¡Debe mirtada! Say my name. Así es, muchas gracias, señores. Y como decimos todos por acá siempre al finalizar los episodios, ¡salud! De veras. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.